Este es un homenaje a nuestro gran maestro Calisto Ochoa y a nuestros juglares, los que labraron este hermoso camino. Oiga, compadre Johnny Barrios, en la histórica. Ay, anoche brilló la luna espléndidamente en el cielo. En cambio que el otro día hubo un eclipse de sol. Anoche brilló la luna espléndidamente en el cielo. En cambio que el otro día hubo un eclipse de sol. Ese eclipse significa la tristeza y el dolor que agobia mi corazón por una mujer que quiero. La esplendidez de la luna era la inmensa alegría que sentía la vida mía en aquella hora nocturna, cuando la hembra me decía que me amaba y me quería. En cambio que al otro día mi esperanza era ninguna, y todo fue una desventura, sus palabras me mintieron. Todo fue una desventura, sus palabras me mintieron, porque se desvanecieron como corriente de espuma. Pero la sigo queriendo, pero la sigo adorando, pero la sigo queriendo, pero la sigo adorando. Ay, si ella es que me está matando, tiene que ser mi remedio. Si ella es que me está matando, tiene que ser mi remedio. Mis compadres Carlos Barros, Edgar Solano y Andrés Arturo Fernández. ¡Ay! Y hasta la naturaleza con ella se ha enfurecido. No ha vuelto a brillar la luna, ni han salido los luceros. Hasta la naturaleza con ella se ha enfurecido. Es porque se ha dado cuenta lo que está haciendo conmigo, de acabar con mi existencia sabiendo que yo la quiero. Pero el hombre enamorado sube hasta árboles de espina, y por sobre lo imposible busca cualquier solución. Y así es la ley del amor que nos hiere y nos lastima, y así es la definitiva del mandato corazón. Por alta que esté la flor, se propone y la derriba. Por alta que esté la flor, se propone y la derriba. Porque el amor es la vida y es una fuerza mayor. Pero la sigo queriendo, pero la sigo adorando, pero la sigo queriendo, pero la sigo adorando. Y ella es quien me está matando, tiene que ser mi remedio. Y ella es quien me está matando, tiene que ser mi remedio. ¡Ay! Para los niños, Ismael Alfonso González, Sebastián Cuello y mi sobrino